El impulso de crear me mantiene vivo, es mi impulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Culturalmente, culturalmente. Muy, buenos mediodías. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Culturalmente con Sol, porque veníamos de días lluviosos y feos y así medio. Y putrefactos, hoy salió diría el sol, yo. Hoy salió el sol porque llegamos nosotros. Bienvenido a mi compañero, copiloto de todos los jueves. Sí, estoy trabada. No importa, yo te quiero igual. A mis compañeros, copiloto de todos los jueves, Lucas Tyson Mendes. ¿Cómo te va, Meli Busata, en la conducción estelar? Ah, conducción estelar, me y bueno, vamos a tirar unas palabrotas hoy. Conducción estelar y mate, porque estoy llevando mate también. Pero hay otro mate ahí que lo tiene carito, está haciendo el mate. Sí, pero lo que pasa es que yo no sé si es que se hace lo distraído o qué, pero a mí nunca me llega mate. Entonces yo hoy le robé el termo a nuestra operadora Debbie Prieto y dije, bueno, voy a llevar mate también. Bien ahí. Además está Juan Charcas Saavedras con nosotros, que ha regresado porque yo te cuento que la última edición... ¿viste que es como el que le roba a un ladrón, no sé qué? ¿Viste ese dicho? Bueno, ladrón que roba acá, ladrón, bueno, claro. Tiene 100 años de perdón. Claro, bueno, ahora lo podemos hacer con serruchador de pisos, que le serrucha el piso a otro serruchador de pisos, algo así. Serruchador de piso que serrucha el piso. Te quisieron serruchar el piso. No, no, igual fue consultado, yo agarré, hablé un cachito antes y dije con el dedo, hice... Vos, ella. Comunicación, vos. Y le puse elegiste. Una música de fondo. Ta, ta, ta, y le ta. Elegiste a ella, Sabrina San, nuestra coordinadora de aire... Karen Saya en las redes sociales y Carito Nakamura en producción, cebando mate y corriendo por todo el estudio. Así es. Juan Charcas Saavedra, tenemos un gran programa en el día de hoy. Lucas Tyson Mendes también. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas. Tenemos una comunicación telefónica con Leandro Pinto. Exactamente. Que no es Abel Pintos. A ver, para todas las babosas que están del otro lado, incluyendo a José Busato, que es una de nuestras oyentes y que siempre se queja de que no le mandamos saludos. Bueno, ahora le mandamos un beso, un chocolate, un mate, lo que quieras. ¿Sos pariente? Ay, no voy a seguir indagando. No, no indigas más. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Sonó a besos en donde vos quieras. Eso chicos, lo dijiste vos. Bueno, Valeos, estás escuchando Culturalmente, claro, como che, todos ¿qué los pasa? Jueves de 12 a 13 horas por radioter.com. Bueno, Leandro Pintos va a estar hoy de La Comuna, que es un centro cultural y un comedor, y nos va a estar contando porque cumplen 10 años y lo van a festejar a todo trapo. Además, viene La Contumancia a tocar en vivo porque estamos así todos a full, ya terminamos el año, estamos todos ahí. Así que nos va a estar tocando también algunas canciones y contando sobre la banda. ¿Y qué más? ¿Qué querés ¿Cuántos decir? ¿Cuántos programas nos quedan? Nos quedan como 3, 4 programas. A ver, la coordinadora. No vamos a decir 4, nada. No 9, digamos nada. Bueno, mantengámoslo en suspenso. 3, 2, 12. A la audiencia, ¡uy, es el último! No, a la audiencia le contamos que nos quedan un par de programas más. Ya está llegando de esta diciembre. Temporada, claremos. Claro, de esta primera temporada. Claro. Y queremos tomarnos unas vacaciones. Pero además, pará, déjame terminar de decir y lo además, que teníamos para hoy. Perdón, porque tenemos un programa súper cargado como todos los jueves. Y además, Juan Charcas Saavedra, Lucas Tyson Mendes, ¿sí? Juan Charcas Saavedra nos trajo la historia de un ex cine. Claro, viene con un condimento barrial, ¿no? Esto es la historia de un ex cine que, bueno, después por hechos de las cuestiones económicas fue convertido en supermercado y que ahora está, digamos, abandonado. Y en el medio hay la lucha de unos vecinos por una ley de expropiación. Y el Grupo Tarico es un grupo de vecinos autoconvocados y agrupaciones que venimos trabajando hace más de 4 años para la recuperación del cine teatro Tarico. Estuvo más o menos funcionando hasta fines del 60. Después cerró, cuando cerraron todos. Si vos calculás todos los cines que estaban acá, más o menos a los 60 y pico, cerraron todos. Eso que te dije, 7 u 8 cines que había en 10 cuadras. La ley lo dice claramente, dice, se declara sitio de interés cultural y protección cautelar al cine teatro ubicado en la Avenida San Martín, 2077, bueno, lo dice específicamente la ley. Y lo Lo único que nos falta para inaugurar esta nueva edición es un poco de música para ponernos a bailar. Así es, un poquitillo de música. Para. Antes. Pido. ¿Qué? ¿A dónde se puede comunicar la gente? Ah, mirá. Si nos quiere pedir música, si quiere difundir su evento, si quiere venir al programa. Y bueno, si quieren postear algo, lo pueden hacer en nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. También nos pueden escribir un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Y si no, en 140 caracteres nos mandan un tweet a nuestro Twitter, @culturalmente_ok. Ahora sí, inauguramos la mañana con un poco de música para que te pongas a bailar. Dale, vamos a inaugurar con un tema de Gregorio Quiroz y Los Curruleros, que van a estar presentes este viernes 29 de noviembre a las 21:30 en Despierta del Centro Cultural, que van a estar presentando este nuevo disco que sacaron, que fusiona ritmos del Pacífico colombiano con música tradicional argentina, pura gozadera al son de las rumbas, bundes, chacareras y carnavalitos. Acuérdense, Despierta Espacio Cultural, Avenida Federico Lacroce, 3578 en Buenos Aires. Escucharemos a Gregorio Quiroz y Los Curruleros haciendo De Fiesta en Fiesta. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. ¡Yo quiero un mate! Y ahora ya llega el mate. Ah, no, pará, te loco, sí. Entraste al estudio haciéndote el vivo. ¡Ay, traigo mate! ¿Qué pasó? Ahora todos quieren de mi mate. Pero no me diste ni uno, che. Me voy a poner seria para presentar, mientras te sé un mate, presenta, a Leandro Pintos, que es del Comedor y Centro Cultural La Comuna, porque ellos están cumpliendo 10 años. Lo van a festejar este sábado a partir de las 2 de la tarde en Cosquín 2936, entre Acancaste y Esquel. Pero para que nos cuente un poco más, le vamos a decir, hola, muy buenos mediodías, Leandro. Hola, buenos mediodías para todos. ¿Cómo va? Bien. Bueno, contame un poco cómo se están preparando para este gran festejo. Mira, y bueno, muy contento por cumplir 10 años, 10 años de ahí en Florencio Varela, de que ese lugar donde festejamos hoy que está funcionando el Centro Cultural era un terreno baldío, donde había inseguridad en el barrio, donde era lleno de pastizales. Un grupo de vecinos tomó la decisión de ocuparlo, y de ese lugar, que era un lugar casi que los vecinos pasaban o trataban de esquivar, a ser un lugar de donde se juntan las familias del barrio. Empezó después del 2001, donde el tema más complicado era el tema del alimento. Entonces empezó a funcionar una copa de leche, después fuimos avanzando ya como organización, yo soy parte del Frente de Organizaciones en Lucha del FOL, empezamos a ver el tema de los productivos, de empezar a hacer una panadería, para darle también más contención a toda esa gente que se acercaba primero por el merendero, después pudimos conseguir cooperativas de trabajo, y una de las alegrías últimas que tenemos ya hace 3 años es este centro cultural que ya funciona todos los sábados y también a veces con clases en la semana, y que da todas las clases gratuitamente. Claro. Se acercan muchos chicos de los barrios, ahí cercanos, ahí a la estación Santa Sofía del tren del Roca, y se acercan a esos talleres, también alfabetización, muchos chicos que aprendieron a leer y escribir, y todos los talleres gratuitos, porque siempre nuestra idea es esa. Y esto es a partir de que abre el Centro Cultural, digamos, porque ustedes surgen en el contexto de una gran crisis, digamos, con la necesidad alimenticia, quizá, de producir esos alimentos, y después, hace poco, digamos, abren el Centro Cultural. Ustedes, todos estos talleres, digamos, me imagino que también contarán con apoyo escolar y todo eso, ¿surge recién ahora o más o menos ya venían como haciendo eso, más allá de que con el Centro Cultural como que se formaliza un poco más? Mirá, nosotros lo estamos haciendo de siempre, vamos avanzando también con las necesidades del barrio. Nosotros somos una organización que no solo está en Bosques, en Varela, sino que ya está en 30 puntos de Capital y el conurbano, en Jujuy, en Misiones, y siempre nuestro norte es que los espacios que vamos creando se vayan ampliando, que cada vez tengan más diversidad, más áreas que ocupen, funciona también ahí una comisión de género. Entonces, lo cultural siempre lo vimos desde que era una casilla de 2x2 y se daba alfabetización. Sí pudimos en los últimos 3 años ya formar un grupo estable que lleva adelante el centro cultural, y que ya los chicos ya saben que se van el sábado y al otro sábado van a regresar, y su taller de guitarra, su taller de manualidades va a seguir estando. Pero siempre fue una preocupación nuestra, y todas las cosas que fuimos avanzando las vamos sumando. No es que dejamos el merendero para hacer el centro cultural, sino que los chicos toman la merienda mientras están en el centro cultural. Claro. Bueno, recordamos que estamos hablando con Leandro Pintos del Comedor y Centro Cultural La Comuna. Leandro, ¿qué tal? Lucas te habla. Hola, Lucas. Tengo una pregunta. ¿Con cuántos chicos están ustedes teniendo ahí, más o menos? Sí, mira. Y chicos, los sábados estamos hablando de 70 chicos que pasan por los diferentes talleres, por la merienda, y que van cambiando. A veces vienen con nuevos amigos, hay momentos cuando inicia el colegio también que hasta la escuela que está en el barrio promociona el centro cultural, porque dicen que esto es un orgullo para nosotros, de que cuando alguien anda un poco flojo en la escuela, lo mandan directamente al centro cultural porque saben que nosotros lo estamos esperando como para juntos tratar de avanzar en los conocimientos que por ahí se le hace un poco complicado en el colegio. Entonces hay una base importante de chicos, pero siempre se van sumando más. ¿Y qué tipo de actividades tienen para ellos? Además, o sea, apoyo escolar, enseñan todo tipo de materias, tienen clase de guitarra. Apoyo escolar es lo que depende también de lo que el chico viene, por eso también siempre se pide la participación de los padres, o también de, bueno, con esta escuela que está acerca del barrio, que también nos informen un poco en qué materia es la mayor necesidad. Entonces apoyo escolar cubre todas las materias de la primaria. Después hay talleres de manualidades, de guitarra, hay también de juegos, porque también pensamos que es importante de los centros culturales que se enseñen valores, entonces muchos de los valores se enseñan jugando con los chicos, entonces es como que tratamos de que lo primero sea el apoyo escolar, pero después que haya una amplitud grande como para que los chicos vayan eligiendo el taller que quieran. Claro. Leandro, bueno, y para ir cerrando la entrevista, después de todo esto que me acabas de decir y de tanto esfuerzo, digamos, hay que festejar estos 10 años a full. Sí, por eso estamos planeando todo, con bandas, con los chicos también, de hacer una gran merienda el sábado a la tarde, poder jugar entre todos y festejar, porque a veces el día a día de tanto esfuerzo es como que siempre tenés que estar solucionando problemas, pero a veces está bueno parar un poco la pelota y disfrutar de lo que hemos avanzado. La idea también es avanzar en un mural que venimos pintando también con los chicos, que toquen bandas, bueno, que pase todo una tarde linda como la que tratamos de darle todos los sábados desde el Centro Cultural. Claro, por eso, entonces, este sábado va a ser una tarde diferente, digamos, a partir de las 14 horas en Cosquín 2936, ¿está bien? Sí, los esperamos ahí todos, ahí en Florencio Varela, y bueno, tratamos de festejarlo y seguir avanzando. Bueno, muchas gracias, Leandro, por la comunicación. No, gracias. Y feliz cumpleaños. Bueno, Leandro Pintos estaba hablando con nosotros recién. Comedor y Centro Cultural La Comuna cumple 10 años. Acontece la tarde y en su quietud escucho aún un canto. Que van llegando. Acontece la tarde y la cruz del sur se deja ver de nuevo como antes. Cielo de los cantantes. Este cielo acontece la tarde, y aunque canto un sí, te llega o no, yo sigo con mi canto, rompo los muros altos separan. Acontece la tarde, y aunque no haya fe. Estamos escuchando La Tarde, de Facundo Gali y Los Pamperitos, que se van a estar presentando mañana viernes 29 a las 22 horas en El Refugio. Esto es en Alsina, 1655, en Bursaco. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz, la única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia mamá. Ahora sí, Juan Charcas Saavedra, con esta historia de un ex cine, ¿en qué se puede haber convertido un ex cine? En muchas cosas. Para mí, a esta altura, en un símbolo barrial. Ya un lugar ya lleno de magia antes de arrancar, ¿no? Sí, como todas las historias, ¿no? Siempre tienen un trasfondo. Y lo que quiero recalcar, ¿no? Y asociar esto es apelar a las emociones, ¿no? Cuando, al menos ustedes por aquí son más jóvenes, no lo tengan más no claro. No tan jóvenes. Bueno. Sí, no, pero más jóvenes que yo aclaramos son. Aclaramos que Juan no tiene 50 años, claro. Así como que está hablando como si fuera nuestro abuelo. Sí, pero yo pude ver algo que quizás ustedes no vieron. Ah, yo éramos chicos. Es verdad, tiene razón, eso. Yo viví la época de las crisis sociales, ¿no? Del neoliberalismo fuerte. Y también pude ver un cachito más allá atrás, en las épocas de cuando en los barrios, cada centro barrial era el centro del universo para los vecinos, ¿no? Para los que vivíamos ahí. Cosa que ahora los centros son, digamos, shopping, estamos hablando de otra clase de cultura, una cultura más monetaria. Y cada cine, o sea, cada barrio tenía su cine, cada barrio tenía su teatro, tenía el bar emblemático y todo pertenecía a lo que es los vecinos. Claro, bueno, yo te pongo como ejemplo ahí en el barrio de Ituzaingó, de donde soy yo, teníamos el cine de Ituzaingó, que recién este año lo volvieron a abrir. Claro. Y bueno, es llamativo, ¿no? Cómo estos lugares se fueron convirtiendo en otras cosas, no sé. Digo, el ejemplo más claro de los cines es cómo se fueron convirtiendo en iglesias. Claro. Por ahí. Sí, fueron mutando con una necesidad social. Claro, y que justamente se corre de esto, ¿no? De que era un lugar de esparcimiento para los lugares de ahí, de barriales de los vecinos, y que ahora no tienen nada que ver muchos de eso. Y curioso me pareció el caso del ex cine de Tarico, porque además, o sea, ya cerró en la década de los 60, del 60, ¿no? Y después fue convertido en supermercado durante toda la época posterior, y cerró, como muchas cosas cierran en la época neoliberal, y permaneció cerrado, ¿no? No se convirtió en nada más. Claro. ¿Viste? O sea, quedó ahí. Y lo curioso es que desde 2004 fue declarado de interés cultural, esto gracias a la movida de los vecinos, ¿no? Que quieren volver a reflotarlo y todo eso, y que están luchando por una ley de expropiación para abrirlo para el barrio, ¿no? Y también hablaba con Norberto Sanzi, que es el que me abrió las puertas, ¿no? Lo curioso es que muchos, porque vienen de la época del año 20, la construcción de este cine, nunca lo vieron funcionar. Claro. Pero es tanta la mística en el barrio de Paternal que todos, o sea, los chiquitos, todos dicen: queremos el cine, queremos abrir el cine teatro. Y saben de qué es lo que fue este cine y la importancia que tuvo, tanta importancia que de hecho una de las historias, como muchas que hay ahí, es la vez que tocó Gardel y que explotó, claro, tanto. El cine de los abuelos quizá, claro, o de los padres para los más grandes. Que Gardel ahí tocó afuera también, o sea, después de tocar adentro del cine, tocó afuera de tanta gente que había. O sea, esas historias, esa mística, esa importancia. Pero vamos a dejar que hablen los protagonistas y que cuenten su propia historia. Y el Grupo Tarico es un grupo de vecinos autoconvocados y agrupaciones que venimos trabajando hace más de 4 años para la recuperación del cine teatro Tarico. Para que lo reabran y que el Estado tenga también intervención en eso, ¿no? La historia del cine, digamos, empezó antes de 1920. El que Luis Tarico, que era el que creó el cine, hizo el cine, tenía una heladería en la esquina, cerca de la esquina, y ahí proyectaba películas. Bueno, se le ocurrió que podía hacer un cine, hizo un cine, un gran cine, porque son 1000 metros cuadrados de superficie de terreno nada más, más toda la construcción, tenía 1000 butacas, y pasaba en esa época, era cine teatro, primero se tenía un gran escenario y pasaban muy, muy buenas figuras por ahí, ¿no? Han pasado de todo, Luis Andrés, Tita Merelo, Tito Luciardo, Carlos Gardel, estuvo más o menos funcionando hasta fines del 60, después cerró, cuando cerraron todos, si vos calculás todos los cines que estaban acá, más o menos al 60 y pico, cerraron todos, eso que te dije, 7, 8 cines que había en 10 cuadras, cerraron todos. O sea que gente que nunca vio, porque hace 23 años que está cerrado, otros 20 fue supermercado, o sea, hace 43 años que no hay cine, pero este quedó como algo muy, muy especial y muy típico del barrio, y gracias a Dios todavía persiste, todavía dura, ¿no? Tarico le va a dar vida al barrio, va a generar movimiento, va a generar trabajo, va a generar mayor cultura, va a generar pertenencia. No es solamente recuperar el cine, sino es una propuesta que enfoca a recuperar un montón de espacios culturales del barrio y bueno, y eso, y a que la gente del barrio encuentre como su identidad también y forme parte de todos esos espacios. Acá un barrio es Argentino Junior, es el Tarico, y también un lugar emblemático que ahora logramos recuperar, que es una clínica privada, semi-privada, una clínica social, que estamos a punto de recuperarla también. Bueno, esos son como los tres ejes emblemáticos de la paternal. En este caso concreto es la apropiación para el uso cultural de un predio que era el viejo Cine Tarico y que no hay muchos espacios en el barrio como para poder hacer actividad cultural. Este tuvo una lucha después del año 2000, 2001, 2002, empezó una lucha para recuperarlo, se consiguió que se declarara sitio de interés cultural en el año 2004 y está declarado conjuntamente con eso protección cautelar. La ley lo dice claramente, dice se declara sitio de interés cultural y protección cautelar al cine teatro ubicado en la Avenida San Martín 2377, bueno, lo dice específicamente la ley. Este cine antes tuvo lugar para actuaciones de Carlos Gardel, de Tito Luisiardo. Incluso se cuenta que Carlos Gardel, cuando terminó la función, como había gente en la calle que no podía entrar por costo, por tamaño, no sé por qué causa, repitió la función en la calle. Era un tipo muy social, ¿no? Entonces, según comenta la historia, ¿no? Y entonces, bueno, ver esa gente ahí apiñada tratando de escuchar alguna notita de lo que él cantaba adentro, bueno, salió y no sé si todo el espectáculo, pero una parte del espectáculo lo hizo directamente en la calle. Entonces lo que estamos buscando es que se recupere la accesibilidad a la cultura y más inmediata que tienen los barrios, ¿no? No es solamente una cuestión, no es una cuestión nostálgica, sino una cuestión, una demanda concreta de acceso a la cultura que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestra sociedad, que tiene en este momento, el siglo XXI, recuperar esos lugares, pero para darles una significación de la cultura actual, de acceso para la juventud, para los distintos sectores que necesitan lugares para expresarse, ¿no? Puede buscarnos en el blog, también recuperemos el Cine Tarico. Puede venir acá a la biblioteca, que es Granada 1660. Y te digo, te decía que participaban todos, participa la biblioteca, participa la parroquia de la parroquia de la zona, participa de este intento de recuperación, participa, y por eso también es así el grupo, ¿no? Sí. Busca hacer bien, hacer las cosas bien, tranquilas, legal, y entonces convencer a los que deben hacer las cosas que un barrio que lo necesita, que un barrio que lo quiere, y bueno, estamos bien. Y si uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Ahí está, estábamos escuchando las voces de los protagonistas. Es la historia de un cine, ¿no? De un cine que se convirtió, más allá del lugar, en un símbolo. El antiguo Cine Teatro Tarico, que late en el barrio de La Paternal. Late porque, a pesar de que está cerrado y de que hay generaciones que nunca lo vieron, está más vivo que nunca. Cine Tarico, imágenes de un barrio, memorias de una ciudad. Una ciudad que puja por volver a los tiempos en donde un vecino no era un desconocido. Bueno, ya para la gente, ¿a dónde? No sé si tenemos la dirección, digamos, como para que pasen a conocerlo. Sí, mira, el Cine Tarico está ubicado en la Avenida San Martín, que es 2373, y también pueden entrar al blogspot, que es recuperemoseltarico.blogspot.com.ar, y hay una convocatoria también para los artistas, que es el sábado 7 de diciembre desde las 15 horas, que lo que piden es que vayan muralistas, ¿no? Porque de vez en cuando le intervienen y claro, quieren buscar manos, ¿no? Bueno, para que sea más popular. Además, todos invitados. Para quienes quieren mandarnos mensajes, ponernos me gusta en nuestro Facebook, así escribirnos es, un mail, contactarse con nosotros. Bueno, lo hacen a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Y si no, a @culturalmenteok, nuestro Twitter. Nosotros nos vamos a tomar una pequeña pausa de minuto y medio para que vayas, como todos los jueves, a preparar el agua del mate de nuevo. ¿Dónde y está el mate? Los ahora voy, ¿no? Es que tengo que mandar la pausa primero. Perdón, dale, perdón. Trátame bien, aparte, no te doy más mate si me tratas. No, bueno, qué cosa. Violencia de género. No te vayas, no. Ya volvemos con más culturalmente. te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Si querés saber qué pasa en la movida musical independiente, escucha La Unión Hace Ruido. Toda la música, la mejor información y recitales acústicos exclusivos en La Unión Hace Ruido. Escuela propia. Disculpe. Si todos miramos nuestro ombligo, la vida en común es un caos. Hay un mundo más allá de tu ombligo. Anímate a integrarte y a participar. Radio Éter, comunicándonos. Radio Éter. Conectate a radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Mi nombre es Javier Salamanca y mi impulso de crear es identificarme en el otro y poner en crisis todas nuestras representaciones. Vieron que les dije que era re cortita la pausa. Espero que hayan llegado a hacer todo. Y si no, bueno, se aguantan hasta la una del mediodía, que viene la otra pausa. Ya están con nosotros Flor y Giselle de la Contumancia. Las presentamos. Hola. Muy buenos mediodías. ¿Cómo andan? ¿Por qué Florencia todavía no? Ahí está, ahora agarró el micrófono. ¿Viste? Tenemos a una de las integrantes de Contumancia con un poco de vergüenza. Ya se la vamos a sacar. Sí, che. Le vamos a hacer alguna pregunta más. Acá estás en confianza, ¿no? No puede pasar nada malo. Bueno. Excepto que te quedes callada. Eso sí es malo. Okay. Eso es malo. Además, cuanto más callada te quedes, más preguntas te vamos a hacer. Exacto. Bueno. De hecho, podemos llegar a dejar la radio en silencio para que hables. Así que... Claro. Sí. Nada, nos encanta ponerte nerviosa. Yo te salvo. Dale. Bueno, vamos a estar en unos minutos nada más haciéndoles una entrevista a las chicas de la Contumancia. Y también vamos a escucharlas un poquito porque han traído un cajón y la voz. La voz. Y la voz también, así que las vamos a estar escuchando en unos minutos nada más. Sí, es verdad. Bueno, yo los voy a invitar hoy, jueves 28 de noviembre, a un evento que es la última función del Club Varietal, donde un mago, un músico y su presentador, Don Descuido Álvaro de Álvarez, conforman la comisión directiva de este show que invita función tras función a diferentes artistas para compartir el escenario en un viaje de ida a la risa e entretenimiento, donde nunca se puede saber qué pasará a continuación. Esto es en Santo Dio Benedetto Bar a las 21 horas, en Avenida Presidente Perón al 10.090, esto es en Aedo. Van a estar actuando Leandro Sanz, que es el mago, Gustavo Paila, que va a estar a cargo de la música, y Don Descuido, que es el anfitrión. Los artistas invitados serán Mariano Mystic, que va a estar haciendo sombras chinescas, Mágica Rocío, que va a estar haciendo magia, Espejo, que va a estar haciendo malabares, Nicolás Chevalier, humor y ventriloquía, y bueno, va a estar muy bueno. Hay magia, sí. Está Leandro Sanz, que hace magia, está Mágica Rocío. Qué buen nombre para una maga, ¿no? Mágica Rocío. Rocío Mágica, me gusta. Está bueno. ¿Y qué banda va a tocar? Y va a estar tocando, no una banda, sino un intérprete, Gustavo Paila. Y si querés te invito a escuchar un tema de él, Mar Adentro. Nena, ese suelo. El impulso de crear culturalmente. Bueno, y ahora sí, después de escuchar a Gustavo Paila, ha llegado el momento de la contumacia. Que ya están acá las chicas Flor y Giselle, son dos de las integrantes. ¿Son todas mujeres o no? No, hay no, no, somos... Bueno, casi miti-miti, somos tres mujeres y dos hombres. Bueno, pero ganan por mayoría. Sí, claro. Está igual, aunque fuéramos iguales, siempre ganamos por mayoría. Claro, ah, bueno. Los tenemos mujeres, ahí cortitos. Mujeres bravas, me parece. Está bien. ¿Cómo surge esto, no? De digamos, ¿cómo se juntan a tocar? ¿Ustedes ya tenían algún otro proyecto, digamos, se conocían de antes? Sí, en realidad la banda La Contumancia nace a partir de otra banda que hubo antes, en la que formábamos parte de José, que bueno, hoy no vino, que es el cantante. Que es el cantante y el gran compositor de la banda, Eva Difonso, que es la baterista, y yo. Antes teníamos otra banda que se llamaba Río Babel, y a esa banda llegamos de casualidad, yo llegué de casualidad, ellos son amigos de la vida. Y yo me sumé. Y bueno, después de cantó en La Contumancia, que se sumó Flor y se sumó Harry, que es el bajista. Flor es la percusionista. Y hace tres años ya, más o menos. Sí, no sé, yo me sumé hace dos. Hace dos años. Hace tres años que existe La Contumancia. La Contumancia, así sí. Como banda, digamos, establecida. Sí, ¿y por sí. qué? ¿Por qué? ¿Qué significa contumancia? La palabra correcta es contumacía. Contumacía. Con acento en la I. Sí, y se escribe con C. Es como, es un término medio jurídico, ¿no? No me quiero poner muy técnica porque tal vez la pifio, pero tiene que ver con ir en busca de lo que uno cree, más allá de que sea incorrecto. Es como una especie de necedad de ir por algo incorrecto. Nosotros lo transformamos en algo un poco más positivo y creemos que es ir a todo lo que, a hacer lo que nos gusta como podamos, más allá de todo, ¿no? Lo que te depara la vida. Claro. Sí. ¿Y dentro de qué género se pueden identificar, dentro de algún género? Música latinoamericana. Sí, música latinoamericana, música popular. Hacemos un poco de todo, son canciones, pero bueno, obviamente tenemos como una esencia que es latinoamericana, que es folclórica, y eso es lo que un poco nos identifica, me parece. Sí, hay bastante del Río de la Plata, me parece también. Sí, un poco de candombe. Que ¿alguna, como alguno de los integrantes es de allá, que por ahí trae como más así o...? Y el Luis, José, no sé cómo le dije, es negro. Le decimos el negro, él es de raíces uruguayas. Todas las familias de Uruguay. Es re uruguayo, en realidad. Toma, tiene el termo abajo del chivo. No, no, tanto por el mate no tanto, pero nada, tiene el candombe muy en su sangre. Y eso se nota en sus composiciones, porque bueno, además de que es lo que escuchó desde siempre, lo lleva y nosotros nos sumamos a esa historia y también nos gusta. No es algo que escuchamos desde siempre, pero no, es lo que más nos identifica, poder cantar sobre las bases de candombe. Claro. Entre otros ritmos, pero ese es como el que más nos lo sentimos. Sí, por ahí se encontraron todos, digamos, en ese ritmo. Armamos algo con todo eso. Claro. Con todo lo que cada uno traía. José es el compositor principal, sí. Digamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es ese momento, digamos? Porque ustedes, si se conocen medio de la vida. Sí. Que, digamos, se juntan, se ponen a zapar y de repente José dice, o algún otro, quizá arranca, no sé, cantando algo. Y el negro suele... José suele traer los temas en realidad y los vamos armando entre todos, pero él es el que trae la letra, la música en general, y después se va armando. Claro, lo van trabajando el sí. Resto. ¿Y ustedes tienen algún otro proyecto, digamos, además de este, o están así a full en esto? No, por ahora estamos con la Contu, más que nada. Lleva mucho tiempo. Sí. Claro, ¿cómo es en ese, digamos, hablando de esto un poco, la vida, digamos, de ustedes como músicas, ¿no? Digamos, ¿pueden estar 100% en esto o también además hacen alguna otra actividad? Y en realidad, para poder estar al 100% y brindarle todo lo que un proyecto como es tener una banda, bueno, como cualquier cosa, tener un programa, cualquier proyecto que hay donde hay involucradas muchas personas, lo más importante es tener como el compromiso y las ganas de hacerlo, porque es lo que a uno le gusta y porque uno tiene una búsqueda en todo esto, ¿no? Es encontrar la música que a nosotros nos haga sentir cómodos y crecer con este proyecto. Todos hemos crecido en este tiempo y lo que buscamos siempre es poder plasmarlo en la música que hacemos, cada uno con lo que aporte, ¿no? Pero bueno, sí, se puede hacer música y se puede trabajar y se puede tener un proyecto como es una banda. Hay que ponerle mucho amor. Bueno, para que la gente las empiece a conocer un poquito, no sé si quieren arrancar con algún tema, cantarnos algo. Sí, hoy estamos, perdón, me acerco. Hoy estamos sin instrumento armónico porque, bueno, yo soy la cantante y no soy ducha con la guitarra. José, que es el guitarrista principal, está trabajando. Entonces vamos a hacer algo acústico, así con voz y percusión. Bueno, es algo que nunca nos había tocado hasta ahora. Me encanta el acústico. Así que está muy bueno. Vamos a ver cómo suena la percu. Ya se está preparando, están sacando huevitos, un cajón ahí, y vi algo más que no llego a ver qué hay. Nada más. No, bueno. Flor está muy tímida. Me parece que vamos a tener que hacer algo para antes de que se vaya. Le hacemos un ping-pong. Le hacemos un ping-pong y de ahí la... Bueno. Contanos qué nos van a cantar y a hacer. Bueno, vamos a hacer Volando, así se llama el tema. Es uno de los temas que están grabados en el último, en el único, en realidad, disco que tenemos con la Contu. Y bueno, espero que les guste. Tengo tu mano volando sin red y un ángel perdido en mí. Tengo dos barrios templando mi memoria, donde te invito a vivir. No extrañarás estas palabras, solo si puedo tocarte bien. No extrañarás estas palabras, será que van llenas de amor. Tengo dos barrios templando mi memoria, donde te invito a vivir. No extrañarás estas palabras, solo si puedo tocarte bien. No extrañarás estas palabras, será que van llenas. No extrañarás estas palabras, será que van llenas de amor. Será que van llenas de amor. La ira, ira, la, la, la, ira, la, ira. La ira, ira, la ira, la ira, la. Es raro, pero está bien. Es raro estar sin guitarras para nosotras. No, pero si te digo la verdad, salió muy bueno. Además se notaron las presencias latinoamericanas. Sí, se notan, quedan más, ahora están más a la luz. Y está muy bueno también. Ustedes, vos recién me decías que tienen un disco. Sí. ¿Cuándo lo sacaron al disco? El disco salió en julio. En julio fue una grabación que nos llevó bastante tiempo, con algunos cambios en el medio, pero bueno, en julio lo pudimos presentar en el Teatro Mandril, que estuvo muy bueno. Y bueno, está bueno. Es como un primer registro de las canciones, de nuestras canciones, de las que bueno venimos tocando hace más tiempo, y está bueno, sí, es un lindo disco. Ya queremos grabar de nuevo, en realidad, porque claro, es como que uno va siempre cambiando, y hemos crecido bastante, hemos trabajado mucho este año y estamos con ganas ya de grabar uno. Claro, sí, también cuando hace tanto tiempo que vienen tocando los temas y eso, me imagino que también van creciendo. Esta pregunta es para Flor. Sí. Me imagino que también van aprendiendo un montón de cosas que le quieren sumar, digamos, y bueno, se graba el disco y ya queda grabado. Sí, sí, sí, igual está buenísimo. Siempre decimos, además, como que quedó plasmado lo que estábamos haciendo en el momento, lo que estábamos trabajando en el momento, pero la idea es seguir grabando y seguir laburando las cosas nuevas que tenemos. ¿Y tienen algún tipo de público que ya lo siga, por ejemplo? Sí, es difícil el tema del público. Sí, siempre que tocamos gente viene y muchos amigos. La verdad que también se empieza como a gestar ese público a través de los amigos, que traen amigos y así. Pero la realidad es que siempre tenemos buenas devoluciones y eso nos llena de alegría, digamos. Tratamos de darnos a conocer y sí, nuestra idea siempre es seguir creciendo en ese aspecto. El tema del público, siempre hay que laburar mucho y tener mucha paciencia y darte a conocer todo lo que puedas para que la gente pueda escuchar lo que haces. Claro. Bueno, ahora se van a estar presentando en Guapachosa. Sí, el 14 de diciembre, a las 22. Sí, cerramos ahí el año. Es una fecha que vamos a hacer junto al dúo Quetren, que es un dúo muy lindo que hace también música parecida a la nuestra. Y también vamos a tener varios invitados, seguramente un poco de candombe exacerbado, bailarinas y cosas varias. Excelente. ¿Tienen siempre invitados, digamos? ¿Cómo es un show de la contumancia? Invitados siempre hay. Siempre, sí. Sí, nos gusta invitar amigos a tocar. Nos gusta, sí. No siempre fue así, se dio este año. Como que este año, como no perdimos al guitarrista principal, no lo perdimos, no se murió ni nada de eso. Dejó de tocar en la contumancia. Empezamos a invitar un guitarrista, otro, y después, bueno, así nos dimos cuenta que nos gusta compartir ese espacio. Guitarrista volante. Claro, un guitarrista volante tenemos, así es. Varios. Claro. ¿Y esto, por ejemplo, va cambiando dependiendo del lugar en el que toquen, el formato? Claro, ¿le ponen algo de actuación, digamos, al show o algo? Y el último, en el último, sí, de Mandril hubo un poco de actuación. Sí, sí, somos sueltos, ¿viste? Claro. Bueno, pero por ahí hay lugares que son más pequeños, digamos, y más más tranquis. Por ejemplo, Guapachosa es un lugar en el que vos podés ir, sentás, tomas una cerveza, sí, comés, sí, estás ahí tranqui. Hay lugares como Mandril que no tienen mesa, por ejemplo, y capaz queda más para bailar o para... Bueno, Mandril se armó una super fiesta, estuvo, sí, buenísimo. Encima tuvimos una cuerda, una mini, bueno, unos tambores de invitados que estuvo buenísimo, vinieron bailarinas y nada, la gente terminó toda bailando. Y después tocamos en lugares más chiquitos donde la gente igual termina bailando, digamos. Siempre la gente termina bailando. ¿Y suelen hacer dúo con otras bandas, por ejemplo? O sea, ¿tienen, sí, alguna banda que digan, esta banda siempre queremos tocar con ellos, o vamos y tocamos en la misma fecha? Claro, una banda amiga. Tenemos muchas, decirlo, bandas a las que admiramos un montón y nos encanta que vengan a tocar con nosotros. El dúo Quetren este año tocó dos veces, esta es la segunda en realidad vez que va a tocar. Y nos encanta lo que hacen, digamos. Es re importante compartir En la fecha, desde un lugar de compartir lo que hacemos con y conocer nuevas bandas y compartir el público y hacer fuerza juntos para que las cosas le lleguen a más gente cada vez. Lo que hacemos le llegue a gente cada vez más. Se entendía. Bueno, pero sí, nos encanta sobre todo porque está buenísimo. La música es para compartir y es re lindo tener a alguien que toque antes que vos o después que vos y que encima te encante lo que hacen. Tenemos varias bandas que admiramos. Sí. Varias, sí, claro. que hacen música parecida a la nuestra. Claro. Bueno, para ir cerrando, antes de pedirles una última canción, ¿cuál es su impulso de crear? Ah, vieron que yo sabía... Yo te dije que te iba a poner nervioso. Es una pregunta bastante difícil. Ya varios de los artistas que han venido acá es como que se quedan... ¿Qué digo? No ¿Cuál sé. Es, digamos, qué las impulsa? ¿Qué es esa cosa que sale de adentro, digamos, que uno no sabe y bueno, y termina siendo claro, canción? Claro, ¿por qué están cantando o tocando el cajón peruano en vez de estar laburando en un call center, por ejemplo? Ya lo hicimos a eso. Bueno. Ya pasamos por eso y nos dimos cuenta que no éramos felices. Me parece que uno busca estar un poco mejor en la vida y ser un poco feliz para poder... compartir con el otro lo mejor que uno tiene como persona. Me parece que... La música y el arte además sí. te da cosas que el resto no te da. Entonces me parece que viene más por un lado del disfrute, de la pasión, que por sí. otro lado. Y hacer lo que uno le gusta a veces te pone en un lugar también más generoso y más transparente para ser con el otro. La expresión que eso te permite. Y nada, está buenísimo poder... estar contento con lo que uno hace para después poder pararse frente a los demás desde un lugar más amoroso. Yo creo que el amor es muy importante en todo esto. Claro. Bueno, recordamos la fecha, ¿te parece? Es este sábado 14 de diciembre, van a estar despidiendo la contumacia. Perdón, este sábado. Este el sábado 14 de diciembre. Este es 30. ¿Yo qué dije? ¿Este sábado 14? Este sábado falta. Se me chispoteó. El sábado 14 de diciembre van a estar despidiendo el 2013 junto al dúo Ketrem y otras bandas y lindas compañías musicales. Bueno, esto es en Guapachosa, Teatro Bar. ¿Cómo se pronuncia? ¿Jean Jaures o Jean? Jean Lloré. Ah, nada que ver. Nada que ver. Jean Lloré, eso es porque no soy de Capital. Jean Lloré, 715 a las 22 horas. 20 pesos en la entrada. Sí, señor. Una entrada generosa, así que todos pueden ir a verlo. Es un hermoso lugar. Y ahora, para tentarlos un poquito más, les vamos a pedir otra canción para cerrar esta entrevista. Sí, vamos. Nair sobrevive a los fantasmas. Ella no lo quiso intentar. Esos monstruos tímidos que solo son pedazos de botellas de cristal, vive lejos de casa, pero no recuerda ni su hogar. Ella no creció pensando en la realidad. Nair sobrevive a los fantasmas, ella no lo quiso intentar. Esos monstruos tímidos que solo son pedazos de botellas de cristal, viven lejos de casa, pero no recuerda ni su hogar. Ella no creció pensando en la realidad. Ella vive al borde del planeta que ella misma supo inventar. Resiste a todas las tormentas y a veces me invita a soñar. La ojos son espejos sin destino, palabras de amor para después, intenta burlarse del olvido. Lo mejor para morir de pie no conoce de alegrías ni las risas de felicidad. Olvida el paso del tiempo, despierta al ver la realidad. Ella vive al borde del planeta que ella misma supo inventar. Resiste a todas las tormentas y a veces me invita a soñar. Lai, lai, lai, ra. Chicas, la verdad que se la rebancaron con un cajón. Sí, bueno, esto también demuestra que uno puede agarrar algo y hacer música y sacar. Sí, sí, ni hablar. Se puede hacer música con cualquier cosa. Esto es como una muestra de la Conto. Está bueno dejarles una muestra, pero somos una banda y vengan a escucharnos en vivo que se van a divertir. 14 de diciembre, entonces, en Guapachosa. Están todos invitados a ver a la Contumancia. Muchas gracias, Flor y Giselle, por haber venido a esta entrevista. Nosotros nos estamos por ir, pero antes mandamos un separador. Culturalmente, conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez, todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves de 12 a 13 horas. Bueno, chicos. Yo no te lo puedo creer. Esto es radio en vivo y nunca me había pasado. Por algo se llama separador, para que no lo tengas que anotar. Bueno, pero nunca me había pasado que yo ya estaba empezando a decir la oración y me haga separador. Bueno, no pasa, me no pasa, bueno, estás perdonadísima. Solamente porque sos vos y sos copada. Claro, y este es un programa donde bebemos detergente. Así es. Bueno, recordamos qué hicimos hoy. Hoy estuvimos charlando con el... ¿Qué? Con el Comedor y Centro Cultural La Comuna, que estuvieron cumpliendo 10 años. Estuvimos con Giselle y Florencia de La Contumancia, que nos estuvieron tocando unos temazos. Y estuvimos pasando buena música. Así es. Y el jueves que viene vamos a tener más programa también, más culturalmente. ¿No teníamos que hacer un sorteo nosotros uno de estos días? Sí, lo vamos a hacer, pero pará, bancá. Queremos que la gente se mueva un poco y participe también, porque estamos muy cómodos. ¿Qué vamos? 530, clavadísimo. 530 ¿tenemos? Me gusta. Dale. Ya habíamos dicho los 500. Hubo 30 que se coparon. Ahora que nos escriban en nuestro Facebook y nos pidan el dibujo. Pero vos querés todo. Obviamente. Che. Quiero cerrar el año con todo. Muchas gracias a todos. Quédense porque ya viene Éter Acondicionado. Juan Charca Saavedra. No quiero olvidar recordar que estuvo pasando el cine Tarico y todo este movimiento popular para recuperar este espacio para la gente de Paternal. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar entonces el jueves que viene de 12 a 13 horas por radioeter.com.ar. Nos vemos, Meli. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.